de pasar la ría de Villa García, que es puerto de mar. Una mañana temprano cogí mi caballo y me fui a pasear. Tuve que pasar la ría de Villa García, que es puerto de mar. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé, café. Si son borrachos que sean, a nadie le importa nada. Ellos pagan lo que deben, ¡opa!, al terminar la semana. Si son borrachos que sean, a nadie le importa nada. Ellos pagan lo que deben, ¡opa!, al terminar la semana. Y medio de sardinas, y todo.